Oficialismo y oposición negocian para reanudar el diálogo. Estados Unidos y Colombia también mueven fichas. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Vamos a llegar también hasta la prensa de la República Dominicana. El diario Libre destaca en portada: Organización de Estados Iberoamericanos propone vías de solución al conflicto de República Dominicana-Haití. Los haitianos mantienen cerrado el paso fronterizo de Jimaní. Son los titulares de los principales periódicos. Momento ahora para escuchar a Carlos Angulo, que nos comparte las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado en redes sociales que está haciendo tendencia a esta hora es el nombre del cantante Bad Bunny, ya que estrenó un nuevo álbum titulado Nadie se imagina lo que va a pasar, y se trata de un nuevo tracklist oficial que ya forma parte de la larga discografía del cantante puertorriqueño. Entre otros de los nombres más importantes tenemos el de Mike Flanagan, el reconocido realizador de terror, es parte de las más comentado, ya que el día de hoy se estrena finalmente en la plataforma de Netflix La caída de la casa Usher, la adaptación de distintos relatos del escritor Edgar Allan Poe, entre los que se encuentran nada más y nada menos que The Pit and the Pendulum, The Raven y The Telltale Heart, que forman parte de los libros más conocidos por parte del aclamado escritor de terror como parte del especial de Halloween que está preparando la plataforma de streaming para este mes de octubre. Entre otros de los nombres más importantes nos encontramos con el de Disney Pixar, al igual que el de Beyoncé, mientras que entre los hashtags del día nos encontramos con el hashtag The Eras Tour Film, el hashtag con respecto al concierto que se ha publicado en los cines de Taylor Swift, de igual forma que el hashtag del 12 de octubre sigue formando parte de lo más comentado, y por supuesto el hashtag Feliz Viernes y el hashtag Buenos Días cierran a esta hora lo que está haciendo tendencia en redes sociales. Gracias, Carlos Angulo. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta estaremos con más acerca de las celebraciones con motivo del Día de la Hispanidad. Ya regresamos. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Si está cansado o cansada de acudir con falsos brujos, con falsos charlatanes, con personas que digan curar, ayudar, usted no ha encontrado la solución a su problema, llame ahora mismo. 600-572-844. Repito, 600-572-844. Soy el maestro Sebastián, parapsicólogo y mentalista. Le ayudo si se fue tu esposo o tu esposa, el compañero o la compañera. Hago que regrese a tu lado suplicándote, rogándote, implorándote. Mucha atención, amigo Juan Esteban. Consúlteme personalmente, le voy a ayudar. Porque la mala suerte en su trabajo, el dinero que no le rinde, los problemas con su esposa, esto no es nada natural. A ti te están trabajando con magia negra. Si llama usted en ese momento, le voy a ayudar. Marque todos. 600-572-844. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Me gusta el olor que tiene la mañana. ¿Te has comprado un coche? Sí, en Horizon Auto tienen más de 350 coches. Vas, los pruebas y en 48 horas te lo llevas solo con tu nómina. Pero yo tengo NIE y llevo poco tiempo trabajando. Eso es una ventaja en Horizon Auto. Llevan más de 20 años dando crédito a los latinos. Fueron los primeros. No perdamos más tiempo. Acompáñame. Quiero mi coche ya. Horizon Auto. Más de 20.000 metros cuadrados de instalaciones a tu disposición. Carretera Antigua de Barcelona. Kilómetro 7, Foios, Valencia. ¡Atención Valencia! Latin Palace Eventos presenta Giancarlo Centeno en concierto. Yo también tengo el alma destrozada. Y con él, Os

lo que más me gusta dar. Pasé por mil batallas para ser quien soy y he triunfado gracias al favor de Dios. Me dio esos seguidores que hoy aman mi voz, que no me dejan sola, van donde yo voy. La nueva figura de la música vallenata, luego de una presentación espectacular en Barcelona, debutando por cierto en España. Ana, en primera instancia, bienvenida a España. Impresionante lo que acabamos de ver aquí. ¿Qué sensación tienes? Bueno, yo nunca he venido a cantar aquí a España, Barcelona, y yo estoy feliz. Ayer estuve en Mallorca y la gente me aceptó, increíble la aceptación del público, eso gracias a Dios, y espero seguir volviendo acá para, miren, para volver con fuerza. Bautismo ante el público en España. Aquí te encuentras latinoamericanos y también, por supuesto, españoles que ya les gusta la música vallenata. Les encanta la música vallenata y esto aquí estuvo full, full, full. Gracias por todo el apoyo a todas las personas. Ha sido celebrando el Día de la Hispanidad. Ana, varias cosas para comentar. En primera instancia, tienes una producción discográfica nueva. Por otra parte, estás nominada a los premios Grammy. Doble son muchas nominación. Cosas importantes que te están pasando, felicidades. Gracias. Bueno, la doble nominación es gracias a todo el esfuerzo, gracias a Dios, al esfuerzo que he tenido y mi grupo, y bueno, la buena música, y bueno, vamos con Dios. Y bueno, gracias por la oportunidad de estar aquí en España. Como le digo, quiero volver otra vez. No quiero dejar pasar la oportunidad para que nos hables acerca de esa producción histórica, porque es la primera que te nomina a los premios Grammy, los premios más importantes de la música. Bueno, mi amor, este es mi primer CD discográfico, se llama El Favor de Dios. Y bueno, como dice el nombre, El Favor de Dios, la gracia de Dios que ha puesto para todos ustedes en el corazón. Ana, hay una canción donde hablas un poco acerca de una niña que empieza a los 13 años, que la abandonan los padres. La historia de vida. Sí, esa historia es biográfica, es verdadera. Me la hizo mi compadre Omar Geles, dando referencia a cómo Diomedes sacaba sus canciones, mi biografía, la primera cana, dando su historia de niño. Yo quería dar mi historia para que la gente se sintiera identificada, y más que todo esas mujeres que a veces se sienten solas. ¿Qué viene entonces a partir de ahora en tu carrera? Vienen muchas cosas, pero no les voy a decir porque eso es sorpresa. Bueno, dos presentaciones solamente en el barco de esta primera gira por... Ya me España. Voy mañana, eso es barro. Primera gran salida a nivel internacional, ¿no? Acá en Europa. Nunca había venido acá. Y eso es lo más importante, que ya yo vine y yo quiero volver otra vez, volver. Bueno, Ana, muchas gracias. Gracias a ti. Muy amable. Muchas gracias, gracias a ti. Gracias a ellos aprendí a ser tan fuerte, que hoy ninguno me vence. Pasé por mil batallas para ser quien soy. Gracias al favor de Dios, me dio esos seguidores que hoy aman mi voz, que no me dejan sola, van donde yo voy. A los que me quieren, los quiero. A los que me critican, los quiero. El rencor no está en mis sentimientos, dar cariño y ternura es lo que siento. Pasé por mil batallas para ser quien soy y he triunfado gracias al favor de Dios. Seguidores que hoy aman mi voz, que no me dejan sola, van donde yo voy. Aunque en mi infancia no recibí el amor digno de un niño, mis amigos lo pueden decir, mis propios padres pueden confirmar que amor y perdón hay en mí. Eso es lo que más me gusta dar. Pasé por mil batallas para ser quien soy y he triunfado gracias al favor de Dios. Me dio esos seguidores que hoy aman mi voz, que no me dejan sola, van donde yo voy. Bueno, ahí tenemos a Ana del Castillo, con quien estuvimos hablando en el barco de su concierto en Barcelona. Una programación grande, donde además estuvo presente el Binomio de Oro, también los Chiches del Vallenato. Y también hablamos con Rafa Pérez, que de la mano del Binomio de Oro hizo una aparición. Con música vallenata, Barcelona celebró el Día de la Hispanidad. Para ser quien Vamos a escuchar entonces también a Rafa Pérez, otro de los artistas emergentes en la música vallenata, que tiene un proyecto muy interesante. Sus impresiones de presentarse por primera vez en España. Pero también hablamos con Dubán Bayona, los nuevos prospectos de la música vallenata especialmente. Gracias al favor de Dios, me dio esos seguidores que hoy aman mi voz, que no me dejan sola, van donde yo voy. Aunque en mi infancia no recibí el amor digno de un niño, mis amigos lo pueden decir, mis propios padres pueden confirmar. Por aquí nos acompaña Rafa Pérez, que es uno de los nuevos talentos de la música vallenata. Ha sido un invitado especial en el marco de la celebración del Día de la Hispanidad, donde han participado varias agrupaciones como el Binomio de Oro, y precisamente de la mano de nada más y nada menos que Israel Romero ha interpretado una canción de esos clásicos, y es que he estado rescatando los clásicos. Rafa, bienvenido a España. Muchas gracias, feliz de estar aquí celebrando el Día de la Hispanidad. Feliz de venir a traerle música vallenata, de venir a cantarle y, por supuesto, feliz de compartir escenario con el mejor del mundo, el Pollo Irna, y la Universidad del Vallenato, el Binomio de Oro. Bueno, están lanzando un nuevo trabajo discográfico. Acabas de celebrar un evento muy importante en la ciudad de Valledupar. Que sea esta la oportunidad para que nos presentes también ese álbum. Acabamos de celebrar los 15 años de carrera artística de Rafa Pérez en el Templo de Nuestra Música en Colombia, el Parque de la Leyenda Vallenata, con una asistencia de unas 25.000 personas, en donde lo que tratamos de hacer fue marcar la historia de nuestro folclore y por primera vez grabar una nueva producción vallenata en vivo, inédita, ahí de la... Gracias a Dios y gracias a todas las personas que me acompañaron en esa bonita oportunidad, pues para grabar esta nueva producción que ya está disponible en todas las plataformas y se llama Mi Mejor Versión. Rafa, sabemos que ya has conquistado Valledupar, ya has conquistado el norte de Colombia y parte de Colombia, de verdad. Ahora te toca en la parte internacional. ¿Qué proyectos hay? Bueno, ya en el año 2024, en el nombre de Dios, va a ser un año muy fructífero y muy internacional, porque tenemos pensado, programado, comenzar el plano internacional precisamente con una gira trayendo pues lo más bonito, lo más agradable de nuestro folclore vallenato, y vamos a venir a Europa a traerles el tour Mi Mejor Versión, en el nombre de Dios, de la mano de otras producciones. El vallenato está reclamando nuevos talentos y yo creo que aquí está la respuesta. Rafa Pérez, ¿qué mensaje le envías a los amantes de la música vallenata? Yo no sé qué impresión te llevas luego de este primer contacto con el público aquí en España. Bueno, quiero decirles que me siento muy feliz de estar en esta posición de la historia de la música vallenata, porque estoy completamente seguro que vamos a venir a revivir esos bonitos momentos que ha dejado en el corazón de la gente que vive en Europa hace muchos años con nuestra música vallenata. Así que esperen pronto, porque van a haber muchas noticias en el 2024 de Rafa Pérez aquí en Europa. Gracias por su cariño y nos vemos pronto. Sí. Finalmente, las redes sociales para que te sigan. Rafa Pérez La Evolución en Instagram, en Facebook Rafa Pérez, en Twitter Rafa Pérez Music, o escriban en Google Rafa Pérez, cantante colombiano, y van a encontrar todas las noticias y toda la música de Rafa Pérez La Evolución. Abrazo para ustedes. Hoy hemos visto prácticamente la cuota inicial de lo que puede ser una actuación de Rafa Pérez en España. Estaremos atentos porque, como ya lo dijo, tienen muy buenas noticias para los amantes del vallenato en la voz de Rafa Pérez. Con Dubán Bayona en España, celebrando el Día de la Hispanidad. Dubán, un gusto verte, hombre, nuevamente por tierras españolas. Hombre, hermano mío, el gusto es mío, porque de verdad me siento feliz estar en esta celebración, hacer parte de esta gama de artistas importantes de nuestra música colombiana, hacer parte de este evento tan importante. Me siento feliz y emocionado de estar aquí representando a mi país con nuestra música vallenata. Mucha gente se pregunta qué ha sido de la vida de Dubán Bayona luego de su paso por el Binomio de Oro. Bueno, no, hemos seguido trabajando muy bien, gracias a Dios. Hemos alcanzado unos éxitos importantes, logros importantes, una carrera ascendente, gracias a Dios y a la gente que nos apoya. Y bueno, aquí estamos en los eventos más importantes que se realizan en nuestra música colombiana. que sea esta la oportunidad para felicitarte porque lanzaste un trabajo discográfico que me pareció el sonido impresionante, futurista. Se está buscando un revulsivo en la música vallenata y creo que tú tienes el talento para intentarlo. Hombre, muchas gracias. La verdad, queremos lo mejor para nuestra música, queremos lo mejor principalmente para los consumidores del vallenato. Entonces, ahí estamos trabajando para hacer las cosas bien hechas. ¿Te has reencontrado hoy de alguna forma con el Binomio de Oro? Sí, claro que sí, y son sentimientos encontrados, me da mucha nostalgia porque por muchos años hice parte de esa agrupación. Mira, me para los pelos porque de verdad que es recordar, ¿no? Vivir esos momentos tan bonitos al lado del Binomio de Oro. ¿Qué viene para Duván Bayona luego de esta presentación en Barcelona? Bueno, tenemos unos compromisos ya fuera de España y luego nos vamos a terminar este mes y el comienzo del otro en Ecuador. Vamos a estar en Paraguay, vamos a estar recorriendo el mundo. Y lo que tiene que ver con nueva producción discográfica. Sí, viene un álbum nuevamente de superclásicos, otro álbum de superclásicos. Es una sorpresa bien bonita, una sorpresa bien grande. Duván, estaremos atentos a tu carrera artística. Va a subir al escenario. Por eso esta entrevista ha sido así un poco deprisa, pero lo suficiente para enterarnos de la trayectoria y de lo que anda en estos momentos este gran talento de la música vallenata, Duván Bayona. Duván, muchas gracias, muy amable y muchos éxitos. El escenario te espera. Claro que sí, hermano mío, muchas gracias. Dios lo bendiga. En un mundo mejor me hace sentir que a mi lado está Dios. Y sé que sin rencores, sin mentiras y sin miedo me enamoro otra vez. Tu amor me ilusiona y no me traiciona. Duván Bayona que ha lanzado una producción superclásicos de la música vallenata y la verdad que está muy bien. Hablábamos con él, vienen proyectos muy importantes. Encontramos, por ejemplo, Volver en su voz. Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo, si quizás te vuelvo a ver me estremezco. Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo, eres tú mi más bonito recuerdo. Me han contado que volviste a mi pueblo, que caminas solitaria y callada, y que solo vives de los recuerdos del primer amor que llegó a tu alma. Primera ilusión que entró a mi vida, pero marcharte y todo se acabó, y las palabras que decías se marchó, a mí me dolía. Hoy que regresas con mil ganas de amar, has olvidado que nos dimos ayer tanta ternura. Vuelve mi reina que te quiero besar, vuelve mi vida y prometo adorarte mi dulzura. Que yo te voy a querer, te voy a adorar, lo juro por Dios. Porque tú eres mi sol, eres mi pasión, te quiero mi amor. Que yo te voy a querer, te voy a adorar, lo juro por Dios. Porque tú eres mi sol, eres mi pasión, te quiero mi amor. Quiéreme, bésame, ámame otra vez. Y estuvimos hablando también con Carlos Calderón, que es el responsable de Latin Palace, que organizó esta fiesta de la hispanidad en Barcelona, exactamente en el pueblito español. Unas 3.000 personas aproximadamente asistieron a ese evento. Un concierto donde no solamente los artistas estuvieron bien, sino también el público. Gozó de principio a fin. Desde las 5 de la tarde y hasta las 12 de la noche, agrupaciones como Duván Bayona, que estamos escuchando allí al fondo, además Ana del Castillo, El Binomio de Oro y Los Chiches del Vallenato, amenizaron, animaron, le cantaron al Día de la Hispanidad. Escuchemos a Carlos Calderón, que es el encargado entonces de Latin Palace, que atención, el próximo 3 de noviembre presenta en Valencia a Giancarlo Centeno. Gracias a Latinos Televisión por hacer parte de este evento, por estar en el cubrimiento desde Valencia. El balance del evento ha sido muy positivo, estamos sorprendidos con la recogida, con la acogida de la gente acá en Barcelona, con la cultura latina, la alegría que se refleja cuando tú ves acá 1.800 personas en un mismo recinto, esperando Binomio de Oro, Chichi del Vallenato, Ana del Castillo, una doble nominada Latin Grammy de este año, y Juan Bayona, que es el Binomio de Oro, un artista espectacular. Latin Palace Eventos y Latin Palace Barcelona sigue creciendo, eventos semana tras semana, estamos trayendo artistas de talla mundial como Farruko, hicimos parte el año pasado del show de Marc Anthony de la gira por Europa, así que estamos muy contentos, estamos muy felices de toda la evolución y de la recepción de Barcelona, y ahora estamos con los eventos en toda España, con la gira de Giancarlo Centeno, con la gira de Tony Vega, Gillo Sarante, y vamos a seguir trayendo artistas para seguir no solo trayéndoles música, fiesta y rumba, que obviamente esa es la idea, que se diviertan, sino también conectar la comunidad latina para seguir transmitiendo y que no se nos pierda nuestra esencia de estar unidos para seguir creciendo como latinos en todo el mundo. Así que gracias. Felicidades. Muchas gracias. Con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Tiempo en el Café Mañanero para los estrenos más importantes de la cartelera de cine. La cartelera de cine que de alguna forma se adelantaba esta semana. Como quiera que este jueves ha sido festivo con motivo del Día de la Hispanidad. Aquí están los estrenos más importantes. Con mayor crecimiento que el mundo haya conocido. Ya ha superado el tráfico ilegal de armas. ¿Cuánto tiempo lleva? Entre los estrenos más importantes este fin de semana nos encontramos con Sonido de Libertad. La reconocida Sound of Freedom finalmente llega a España, narra la historia de Tim Ballard, el exagente de seguridad nacional de los Estados Unidos. Tan solo hace 10 años lo dejó todo para poder luchar contra el tráfico de niños, y tras una década combatiendo peligrosas tramas mafiosas que raptan a niños y comercian en redes sexuales, Ballard ha rescatado y salvado a cientos de vidas inocentes, logrando sensibilizar a muchos acerca de esta gran lacra de nuestro mundo. Ya se encuentra disponible en todos los cines de España, Sonidos de Libertad. Ahora mismo podría estar una calle más abajo, tal vez en Moscú, Bangkok, Los Ángeles. Es muy seductora, lleva 10 o 15 niños. Es territorio rebelde. Ahí no entra nadie, ni el ejército, ni la policía, ni nosotros. ¿Y si esta fuera tu hija? No vendrá ninguna unidad. Llega a la cartelera española entonces una de las películas de mayor impacto en los últimos tiempos, Sonidos de Libertad, a bordo del tráfico de niños para la explotación sexual, especialmente en Latinoamérica. Ciudades como Cartagena de Indias, entre otras, son escenarios de esta terrible práctica. Y era acompañada también esta producción de mucha polémica. En todo caso, entrar en su habitación. Recomendamos esta película, Sonidos de Libertad. Ya está en la cartelera española, muy esperada entre otras cosas. El crecimiento que el mundo haya conocido. Ya ha superado el tráfico ilegal de armas. ¿Cuánto tiempo llevas con esto? 12 años ya. Continuamos con más estrenos de la semana. Tenemos, bueno, a Carlos Angulo, que todos los viernes nos trae los títulos que se ponen a consideración de los espectadores en la cartelera de cine. Cuando ya no hay esperanza. ¡Hay que salir de aquí! Cuando solo un héroe, ¡socorro!, puede ayudarnos. ¡No! Nuestro destino está entre sus garras. Para los más pequeños de casa, ya llega para todos los cines Paw Patrol The Mighty Movie. La película esperada por parte de la superpatrulla canina, la super película, se espera como nada más y nada menos que un evento para todos los pequeños y toda la familia para poder disfrutarla a lo grande. Un meteorito mágico se estrella contra Ciudad Aventura y es por ello que los cachorros de la patrulla canina tienen que conseguir superpoderes para transformarse en los super cachorros. Y es así como, a través de enfrentarse con nuevos poderes y distintos enemigos, estamos ante el destino de la Ciudad Aventura en un abismo de aventura para todos los pequeños y grandes, en una película que ha sido aceptada tanto por la crítica como por las audiencias, dando así un nuevo giro a la reconocida patrulla, la reconocida caricatura que ha sido uno de los grandes éxitos de Nickelodeon en los últimos años, tiene su aventura en la gran pantalla y ya se encuentra disponible en todos los cines. Damas y caballeros, y lo más importante, influencers con más de 10.000 seguidores, ¡es hora de alumbrar el cielo! ¡Tenemos que rescatarlos! ¡Patas a la obra! La cartelera de cine en el Café Mañanero. ¿Pero qué es esto? Yo me ocupo. Momento para una breve pausa. De vuelta estaremos con el personaje del día y... ¡A Leo! La información deportiva. Latino Deportes. ¡El mono y apagar fuegos! ¿Cómo le fue a la selección española? ¿Qué pasó en la jornada que se jugó esta madrugada? En el marco de las eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Todos los detalles en breve aquí en el Café Mañanero en Latino Deportes. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Mi amor, porque la felicidad no está en lo material, está en las tiritas. Sí, lo sé, está en Crazy Mango. Mango maduro, mango pinto, mango biche con limón, porque mango hay un montón. Crazy Mango, mango en tiritas con varios toppings a elegir. Frappé de mango, micheladas, paletas y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales como Crazy Mango. Calle Doctor Samenov, 6, Valencia. Yo quiero mango, todo el año quiero mango. Este lunes 16 de octubre, el mejor parche es con la Imperial del Quindío, porque su sede de la Avenida de la Plata 45 está de aniversario. Está de aniversario. Cumpliendo su primer año, entregando el mejor sabor de la panadería y pastelería colombiana. Ven a celebrar con nosotros. Tendremos degustación de lechona, tamales, postres, rifas y muchas sorpresas más. Además, el 2x1 en productos de panadería que no puede faltar. La Imperial del Quindío, Avenida de la Plata 45. Recuerda, este lunes 16 de octubre, la Imperial del Quindío está de aniversario. Cafetería de masa y migas, desayunos latinos y españoles, almuerzos y menú diario, y el fin de semana platos a la carta, y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas, calle Márquez de Montortal, 40, al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. La casa de Diego 2 está de vacaciones. Muy pronto volvemos con todo nuestro sabor. Atentos a nuestras redes sociales. Muy pronto regresamos con todo el sabor de la casa de Diego 2. Al fin logré abrir mi cuenta bancaria y además contratar el servicio de internet y telefonía. Y tan solo con mi pasaporte. Wow, ¿y cómo lo lograste? Con Only One Comunicaciones. Only One Comunicaciones. Fuerte al Baile Tour. Domingo 29 de octubre en Sala Madison. Calle Polideportivo 23, Mazanaza. Compra tu boleto en www.unetealbailetour.com. Infoline 634-472-141. Los Prisioneros en concierto en Valencia. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostado. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día se trata de la cantante estadounidense Taylor Swift, quien llega a todos los cines del mundo con una película para romper récords. El estreno del concierto de Taylor Swift, The Eras Tour, genera una expectativa de una apertura global de más de $200 millones, colocándose a la expectativa de superar en taquilla a grandes películas de este año, entre los que se incluyen las películas de superhéroes de Marvel, de DC, al igual que los blockbusters más taquilleros de este año. Y es que la película del concierto ha tenido una premier mundial el pasado 11 de octubre en la ciudad de Los Ángeles, y la expectativa de apertura a nivel global desde este viernes se especulan que puede reunir nada más y nada menos que más de $300 millones únicamente en su estreno, convirtiéndose así no solo en el concierto de que ha sido grabado para cines con la mayor recaudación, sino por supuesto en todo un récord de taquilla, ya que recordemos, se trata de una distribución completamente independiente realizada de la cantante. Taylor Swift The Eras Tour está disponible en todos los cines de Latinoamérica, al igual que de Europa y Estados Unidos, presentando así la gira de Taylor que tuvo su apertura en marzo de este mismo año, rompiendo récord de asistencia, y la que se especula que cerrando en 2025 podrá reunir más de $6 mil millones. Gracias, Carlos. El personaje del día en el Café Mañanero. El fin de semana es perfecto para visitar Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Gastronomía de Brasil y Ecuador está estrenando carta, así que les invitamos a comer, a cenar con Restaurante Yacaré. Es un servicio especial, único, que incorpora autoservicio. También te llevan toda la carne hasta tu mesa, en lo que se conoce como el rodillo o churrasco brasileño. Y hay platos especiales como el PF. Bueno, la verdad es que es una experiencia inolvidable. Restaurante Yacaré, no lo olviden. Cerca a la Avenida Aragón. Más información sobre la carta y el servicio en la página web restauranteyacaré.es. Dispone de una magnífica terraza, una barra y un comedor amplio. Restaurante Yacaré, gastronomía internacional, especialmente latinoamericana, en Valencia. Te esperamos en Restaurante Yacaré. Deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a Latino Deportes. La actualidad viene marcada por los compromisos de las selecciones. En el caso de España, compromisos de clasificación para la próxima Eurocopa. En el día de la fiesta nacional, España enfrentaba a Escocia con el reto de recortarle en la tabla de clasificación, y lo ha logrado. Al otro lado del Atlántico, se ha jugado la fecha número 3 de las eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Ya está listo Adolfo Jiménez del Río con todos los resultados. De manera que empezamos, Adolfo. La fase de clasificación para la próxima Eurocopa, donde encontramos a España. Anoche arrancó la jornada séptima de 10 de la fase clasificatoria de la Eurocopa, y en donde España se veía las caras con Escocia, venciéndola 2-0 en los Cármenes. Una España que demostró que podía recuperarse de una estructura difícil como es la defensa de Escocia. Letonia venció a Armenia 2-0. Otros resultados interesantes, el de Polonia, que venció a las Islas Feroe 0-2. Y el de Noruega, del mismo grupo de España, que goleó a Chipre 0-4. Una Noruega que se está peleando precisamente el segundo puesto de su grupo con España. Croacia cayó ante Turquía 0-1. Y es que la Croacia de Luka Modric no pudo con la aguerrida Turquía. Irlanda se verá las caras en el día de hoy a las 8:45 frente a Grecia. Lo mismo hará Holanda contra Francia, 8:45. Islandia, Luxemburgo, Austria, Bélgica, Liechtenstein, Bosnia y Herzegovina. Y cierra la jornada de hoy viernes, Portugal enfrentándose a Eslovaquia. Y ya para mañana, a las 3 de la tarde, Irlanda del Norte se enfrenta a San Marino, Ucrania a Macedonia del Norte, Eslovenia a Finlandia a las 6, a la misma hora, Bulgaria a Lituania, Hungría, Serbia a las 8:45, Dinamarca, Kazajistán a la misma hora, y cierra la jornada de Italia enfrentándose a Malta, 8:45. Gracias, Adolfo. Vamos a escuchar las valoraciones que hacía el entrenador de la selección española de fútbol, Luis de la Fuente, tras el triunfo ante Escocia. Bueno, pues sí, era un partido tal y como lo teníamos previsto. Pensábamos que teníamos que sufrir mucho, madurar el partido, elaborar mucho las jugadas, ante un equipo muy rocoso, defensivamente muy bien organizado. Bueno, pues un poco ese plan de partido, si es verdad que si hubiéramos materializado algunas de las ocasiones del primer tiempo, pues quizás el partido hubiera cambiado, ¿no? O se hubiera abierto antes. Pero teníamos previsto también este plan B, y creo que hemos estado pues muy maduros, hemos sabido competir muy bien y bueno, y al final conseguir esta victoria muy importante para nosotros. La primera parte le veíamos un poco gesto contrariado, haciendo muchos gestos hacia las bandas, no sé si quería abrir el campo más. ¿Qué no ha funcionado en la primera parte que sí ha dado resultado después del descanso? Bueno, yo creo que el segundo tiempo ha sido sacar un rendimiento al buen trabajo del primer tiempo. En el primer tiempo sí es verdad que nos ha faltado igual interpretar un poco más la profundidad, tanto desde la amplitud como desde posiciones más interiores, ¿no? Y bueno, pues eso hemos querido corregir en el segundo tiempo y creo que lo hemos hecho. Luego pues también hemos tenido muchos centros y quizás nos ha faltado ese acierto que hemos tenido otras ocasiones para rematar. Pero bueno, yo creo que en líneas generales el plan de partido ha sido tal cual lo habíamos planteado y por eso estoy muy contento. Sobre todo estoy contento, además, permíteme que diga por todos los jugadores, porque es que da gusto hablar con ellos y plantearles una idea y es que la ponen en práctica con una ilusión y un convencimiento, vamos, que a mí me hace estar orgullosísimo. Está muy contento el seleccionador Luis de la Fuente con el rendimiento de la selección española. Vamos a escuchar también algunas valoraciones, como es el caso, y ya me refiero concretamente a valoraciones de los jugadores tras esta victoria. Es el caso de Rodri. Rodri que entregaba estas declaraciones a Radio Televisión Española. Sí. Evidentemente sabíamos del nivel del equipo, sabíamos que es un rival muy duro, por cómo trabajan, por cómo juntan las líneas, están muy bien trabajados, por eso iban primeros en el grupo. Creo que nuestra mayor virtud hoy ha sido la paciencia. Es difícil generar, creo que hemos tenido una clarísima de Ferran en la primera parte, creo que si hubiésemos metido esa, se abre el marcador. A partir de ahí cuesta más, pero hemos generado, hemos tenido un palo, Morata ha estado muy bien hasta que la primera que ha tenido para adentro. Así que creo que hemos hecho un ejercicio de paciencia, creo que el equipo, sobre todo es un partido que yo les pido no conceder apenas, porque es un partido que si concedes ya es muy cuesta arriba, chapó en ese sentido, y luego sabíamos que con el desgaste del pasar de 2 minutos se iban a aparecer los espacios. Rodri, entonces, destacando la virtud de esta selección española ante Escocia, la paciencia. Y pasamos también a mirar la tabla de clasificación del grupo A. Recordemos que lo sigue encabezando en todo caso Escocia, porque tiene 15 puntos. España tiene 12. Noruega es el tercero, con 10 puntos. Y ya totalmente descolgada Georgia, con 4 puntos. Y Chipre, con 0 puntos. Por otra parte, continuando con más noticias en que tienen que ver con el fútbol español, Jorge Vilda, recordemos, campeón del mundo con la selección femenina, que fue despedido de la selección española a raíz del escándalo de Rubiales, acaba de ser contratado, atención, el campeón del mundo acaba de ser contratado por Marruecos. La Federación de Fútbol Marroquí ha anunciado el fichaje como seleccionador femenino de Jorge Vilda. Repito, el técnico español que en agosto ganó el Mundial y que luego fue destituido tras su implicación en el caso Rubiales. Marruecos, hasta ahora dirigida por Reinaldo Pedros, logró un histórico pase a octavos de final en ese Mundial de Australia y Nueva Zelanda que ganó España. Sabíamos que le iba a quedar muy fácil a Jorge Vilda encontrar trabajo con ese logro en Australia con la selección española. Deseamos suerte ahora con Marruecos. Vamos al otro lado del Atlántico para hablar de las eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Se jugó la fecha número 3. Adolfo Jiménez del Río tiene la crónica completa. Anoche vimos tremenda jornada en las eliminatorias suramericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Y es que inclusive vimos sorprendentes resultados. Uno de ellos, y cerrando la jornada, fue el de Brasil. Una Brasil que no pudo con Venezuela y sacaron un empate 1-1. En su casa, en Brasil. Y esto demuestra lo igualado que cada vez están más las selecciones suramericanas para pelearse en los cupos a esta eliminatoria. Y es que no solamente un partidazo le hizo Venezuela a Brasil, sino Paraguay se lo hizo a Argentina. Una Argentina que venció escasamente por 1-0. Pero el partidazo de la noche lo protagonizaron la selección Colombia y la uruguaya, donde un empate 2-2 no refleja quizás las opciones que tuvo un equipo, Colombia, y es que tuvo 3 claras opciones de gol adicionales a los 2 goles que hicieron y que podría haber dado pie para que el partido hubiese terminado como mínimo 5-2. Pero la falta de concreción, la falta de tener fe en hacer ese gol, inclusive pasó hasta por el mismísimo Luis Díaz, la figura, la estrella del fútbol colombiano en este momento. Pero la estrella de anoche no fue Luis Díaz, sino fue James Rodríguez. Un James Rodríguez que junto a su portero Camilo Vargas demostraron que están dándolo absolutamente todo en esta selección. Bolivia cayó en su casa ante Ecuador 1-2 en un durísimo encuentro. Y Chile venció a Perú 2-0. Quizá el partido más fácil para la selección chilena, demostrado en el día de ayer, anoche, esta madrugada más exactamente. Vamos a propósito a escuchar la séptima de 10 de la fase clasificatoria de la Eurocopa. Bueno, Adolfo Jiménez del Río, lo dejamos hasta aquí. Vamos ahora con las reacciones de lo que fue la fecha número 3 en las eliminatorias suramericanas. A ver, escuchemos a Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia. Recordemos, Colombia empató en casa 2-2. 2-2. Va a ver si podemos compartirles las reacciones. Eso no nos permitía ubicarnos en campo rival como a nosotros nos gusta. El segundo tiempo vino el empate de una pelota parada, pero enseguida retomamos el control del partido y creo que fue prácticamente todo nuestro. Y en el momento en que mejor estábamos y como para hacer el tercer gol nos empatan y bueno, un poco de sinsabor me dejó, ¿no? Eso de que de que estábamos para el tercero y nos empatan de una jugada que la tengo que volver a ver, pero fue un poco, fue una distracción sin duda, ¿no? Un pelotazo largo, que venga un penal, una expulsión del arquero, demasiado costo para una pelota que no tenía por qué ser tan peligrosa. Bueno, ahí están las declaraciones entonces del técnico de la Selección Colombia, valoraciones luego del 2-2 ante Uruguay. Buen encuentro, bueno, es lo que está reseñando la prensa colombiana sobre todo. En todo caso, un empate implica poco rendimiento y no deja de ser motivo de preocupación. Vamos con más reacciones. Otro resultado importante fue el de Ecuador, que logró una victoria en condición de visitante ante Bolivia. Bolivia, que entre otras cosas se hunde en la tabla de clasificación. Vamos a escuchar al técnico de la selección ecuatoriana de fútbol luego de la victoria, valorando la victoria en rueda de prensa. Ha tenido distintas fases. Creo que en la primera parte hemos sido capaces de controlarlo bastante bien. Hemos creado algunas oportunidades, hemos tenido llegadas en el último tercio. Hemos evitado que Bolivia nos llegara con opciones, han sido todo tiros, algún tiro lejano. No hemos sufrido, hemos podido anotar, que era importante. En la segunda parte, obviamente, el equipo local ha cambiado un poco el planteamiento, ha tenido un juego más directo, más ofensivo, venirnos a presionar arriba, y evidentemente esto nos ha dificultado. Hemos tenido que hacer algunos ajustes, el cansancio de algunos jugadores también se ha notado, hemos intentado cambiar algunas piezas. Quizá nos ha faltado ser capaces de darle un poco más de pausa al partido, pero en muchas ocasiones no ha sido. Nos han igualado, pero creo que el equipo ha mostrado un espíritu competitivo y un espíritu luchador en el partido, que es de agradecer a los chicos, que hasta el último minuto han creído que podíamos llevarnos los tres puntos, y así ha sido, que creo que es muy importante en un estadio contra un equipo que no es fácil conseguirte con los tres puntos, y para nosotros es muy importante para estar ya en positivo en la tabla clasificatoria. Sí. Las valoraciones entonces del técnico de la Selección Ecuatoriana de Fútbol, el español Félix Sánchez Bas. Está logrando resultados muy importantes con la Selección Ecuador. Lleva dos victorias, solo que como Ecuador estaba sancionado con tres puntos, pues aparece solamente con tres. Entonces, en conclusión, solo tiene tres puntos. Ya pagó la sanción y está ahí en la séptima posición de la tabla de clasificación. Seguimos recogiendo reacciones luego de la jornada número 3. Ya les vamos a compartir más información acerca de la número 4, que se estará disputando la próxima semana. Escuchemos al técnico de la selección argentina, porque la campeona del mundo lleva el pleno. 3 de 3. Impresionante el rendimiento de la selección de Scaloni, que recordemos es el entrenador de la selección argentina. Bien, estuvo tranquilo, no tuvo inconvenientes y se hizo el partido que creo que teníamos que hacer. Por ahí nos faltó un poquito más en el segundo tiempo, ser un poco más vertical, pero también era verdad que ellos estaban ahí agazapados, esperando a ver si podían agarrar una pelota en pérdida y agarrarnos de contra. Tenían dos jugadores a los costados muy rápido, que lo habíamos visto. Y con el cansancio por ahí la precisión no podía ser la misma. Y bueno, intentamos que ellos vengan un poquito para liberar los espacios. Y al final creo que el resultado es corto, pero el equipo la verdad que hizo un buen partido. Bueno, ahí están las valoraciones entonces de el técnico de la selección argentina. Valoraciones luego del triunfo ante Paraguay por la mínima diferencia. Seguimos escuchando reacciones aquí en Latino Deportes. Bueno, el tiempo la verdad es que va avanzando, pero no quería pasar la oportunidad de también escuchar, y además a petición de los seguidores de la selección de Bolivia, que no tiene puntos en la tabla de clasificación. Es la selección con el peor rendimiento. Y si esto condiciona también su posición de cara al juego frente a Paraguay. Y para Henry, si me permite, es más allá del resultado, Henry, reencontrarse en el Siles con la hinchada y con ese apoyo demostrando la jerarquía de tu fútbol. Gracias. Buenas noches para todos. Pero fue un partido, yo pienso que los dos tiempos jugamos bien, los dos tiempos. El primer tiempo fue más de ajedrez, fue más táctico. El segundo pusimos más jugadores más rápido, cambiamos el esquema y nos vino muy bien. Tanto Henry como Ramallo entraron muy bien, los dos nos dieron el uno contra uno, que es algo que siempre digo, que no lo teníamos. Y ellos lo lograron. Henry lograba muchas faltas y lo fuimos metiendo atrás. Pero por eso digo que los dos tiempos me gustaron. Fueron diferentes, ¿no es cierto? Ya en el segundo tiempo fuimos a buscarlos más, armamos línea de cuatro y pienso que lo teníamos todo para ganarlo. Es decir, hasta el empate era injusto. Hasta el empate era injusto. La verdad que hicieron totalmente distinto a lo de Argentina. Hoy los chicos demostraron, se dieron, dejaron todo dentro del campo de juego. Y el fútbol después tiene estas cosas. Una equivocación nos costó, la verdad que... No hay equivocaciones, porque en el primer gol también. La teníamos nosotros la pelota, nos roba y sale. Y bueno, cuando nos equivocamos, son goles, lamentablemente. Pero me veo amargado y triste por la derrota, pero hoy es otra derrota a comparación del partido contra Argentina, porque hoy se vio una actitud diferente, se presionó, se atacó, se llegó al arco contrario, lo teníamos, por eso, pues te decía, hasta el empate era injusto, pero bueno, esto es el fútbol. Y lo otro no, es decir, yo estoy tranquilo y sabemos lo que hicimos y sabemos que nos va a costar, pero este es el camino que tenemos que tener para poder salir. El entrenador de la selección de Bolivia, Gustavo Costas, en la rueda de prensa luego de caer en condición de local ante Ecuador. Seguimos escuchando reacciones. Ya estamos sobre la recta final y no quería dejar pasar la oportunidad de también escuchar a James Rodríguez, que fue el jugador que renació en el compromiso de ayer, anotó gol y está muy contento. Y la verdad es que James, la verdad es que se le da muy bien enfrentar a Uruguay. Bueno, lo dejamos hasta aquí en lo que tiene que ver con las eliminatorias. Recordemos la próxima fecha, eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Próximo compromiso entonces el martes a las 11 de la noche se abre la jornada con el encuentro entre Venezuela y Chile. Continúa con el partido entre Paraguay y Bolivia, duelo de necesitados. Posteriormente, Ecuador-Colombia, repito, el martes, jornada del martes. Otro partidazo, Uruguay-Brasil, y se cierra la jornada con el compromiso entre Perú y Argentina. Adolfo Jiménez del Río, vamos con más noticias del mundo del deporte. Tenemos también, por otra parte, partidos de... No, vamos ya con lo que nos queda. El Tour de Turquía. Adolfo, algo de ciclismo, cerrando la temporada. En el día de ayer se corrió la quinta etapa del Tour de Turquía, una etapa de perfil montañoso de 180 kilómetros entre Marmaris y Bodrum, y en donde la sorpresa la dio el alemán Nico Denz del Bora Hansgrohe, venciendo nada menos y en la mismísima línea al belga Jasper Philipsen, favorito, ya que venía imponiéndose en las tres últimas de las cuatro jornadas. Y en la tabla de clasificación general queda de la siguiente manera: Alexei Lutsenko sigue de líder, seguido de Binshoff de Alemania a tan solo 16 segundos. Y ya en la tercera posición encontramos al colombiano y mejor latinoamericano clasificado Harold Tejada a 33 segundos. Cuarto está Florian Lipoz a 58 segundos. En la quinta, Matteo Badilati de Italia a 1:05. Y para hoy continúa la etapa